Hablo de un corazón tan estrujado. En instantes, eso no. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Resistiendo en el frío del olvido, queriendo que el silencio se haga voz. La vanguardia se aguanta en el delirio, el ángulo como única canción. Y el under como única canción. Freeway 97. En el capítulo anterior de Eso No. Radio Bulgaria. Bienvenidos a todos, buenas noches. Esto es Eso No. Yo quiero dar una información para la gente que vive en el municipio, porque hay un operativo de documentación. Puede tramitar el DNI nuevo en Matanza. Hasta el día 27 y desde el 18 se están renovando los documentos en La Matanza. Hay puestos, hay camiones. Vos vas, informate mejor en www.lamatanza.gov.ar. Relacionado con el 24 de marzo, es una muestra de la Asociación Madre de Plaza de Mayo que trata de 20 fotos que resumen la historia de Madre de Plaza de Mayo. Esto es en Avenida Rivadavia, 13.518, en Ramos, en el horario de 8 a 14. ¿Sí? Esto ya comenzó y va a ser hasta fin de mes. La Secretaría de Cultura y Educación continúa realizando el programa Vamos a la Plaza. Tomar mate, escuchar un poquito de buena música. Lo bueno de esto es que hay un espacio para las bandas locales de La Matanza, ¿sí?, para que vayan y toquen un poco de rock y la gente pueda ir y disfrutar. Bien, para incentivar. En las noticias del rock, porque hay info de Pearl Jam, que vuelve a los estudios el mes que viene para grabar lo que va a ser su décimo álbum. La noticia fue dada por el bajista y dijeron que ya tienen 25 demos de nuevas canciones. Todavía no se sabe cuándo va a salir, pero la banda quiere lanzarlo a fines de este año 2011. Pero el cantante, Eddie, está lanzando también su primer adelanto del disco solista. Se trata de Longing to Belong. Otros que están con el tema del nuevo disco son los Soundgarden. 15 años tuvieron que pasar para que hagan esto. Editaron en Live On Hi-Fi, se supone que se llama, que es su primer álbum en vivo. Las grabaciones fueron tomadas de la gira de la banda que se dio en Costa del Este. Va un tipo a la librería y dice: hola, quería comprar un libro sobre Woodstock. Y te dice: no tengo. Ok, se va a otra librería. Entra el tipo y le dice: hola, quería comprar un libro sobre Woodstock. No tengo. Bueno, tipo, se va, sale, estaba por Corrientes, hay un montón de librerías. Entra a otra librería y le dice al tipo: hola, vengo a buscar un libro sobre Woodstock. No tengo. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Es sobre Woodstock, no hay nada escrito. ¡Fa! Y con este chiste me consagré. Yo creo que tengo que practicar un poco. Sí, frente al espejo. Yo creo que el problema es la improvisación. El entre, ¿no? Sí. Hay que el remate, armarlo un poco. El remate. El chiste no es malo, está mal contado. Ahora lo deja huérfano, así estamos. Bueno. Dejas huérfano, como cuando te tiras un pedo. Te vas al estacionamiento de la radio, de repente salgo. ¿Dónde está el mago? Ah, no sé, me dice Paloma. Se iba a venir a tirar un pedo al garage. Solo ahí parado en el medio del garage. Y dice: mal pensado que son, no, no. Entrás y decís: nah, no me fui a tirar un pedo. ¿Y qué fuiste a hacer solo al medio del garage? Pero no es que me atajé, vos me gritaste de acá. Entre medio de todos los autos solo. No. ¿Con quién hablabas, boludo? Auch drastische Forderungen zum Klimaschutz. Ando a La Yumba. Son oriundos del Palomar. Nacieron en el 2008. Es integrada la banda por Rodrigo Pérez en voz y guitarra. Bien. Adrián Vexina en voz y guitarra. Nahuel Sacanino en bajo. Y Pitu Risotto en batería. Bueno, los chicos estuvieron tocando por muchos lados en estos años. Tocaban en Santiago del Estero también el año pasado, les fue muy bien. Están tocando así de a poco en muchos lados. Tocaban en Maquena, en El Galpón. Y si los quieren escuchar, pueden entrar al blog layumbarock.blogspot.com, al MySpace, al Facebook, a todo con La Yumba Rock. Todo, La Yumba Rock en cualquier lado está en YouTube, en MySpace, en donde quieran. Bien, para incentivar. ¡Eso no! Sweet tears, you bring him for sure. Sweet, for the baby. So the baby, but then they look at the little thing, Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es... ¡Eso no! Porque es largo. Tarde, señor. Son las 22:07. Tiene una amonestación. Justo, ¿no? Llegaste justo, pero en la mesa que estamos todos. Hora de comer, agarra hambre a esta hora. Mi mamá cocinó algo re rico y no lo pude comer. ¿Qué cocinó? Brochetas. ¿Qué mierda es eso? ¿Brochetas de qué? Brochet. ¿Pero de qué? De carne. Puede ser de pollo. Verduras. Puede ser de pollo, borrón. No, carne y verdura. Carne y verdura. Sí, creo que sí. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Mago, que ha llegado tarde. Muchas gracias. Bienvenida, Palometa. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Se pueden comunicar con nosotros a esonofm@gmail.com. Estamos sorteando, antes de arrancar, así te lo tiro, dos entradas para ver a Las Pelotas. Uf. ¿Te gustan Las Pelotas? Sí. Al Gitano también le gustan Las Pelotas. Lo vamos a tener también en el segundo bloque, hablando de maravillas del blues. Tenemos dos entradas para que te vayas a ver a Las Pelotas el domingo 3 de abril a las 19 horas. Van a tocar en Palermo Groove, esto es Avenida Santa Fe, 4389. Nos tenés que llamar al 4443-6858 y decís, ¡llamo por las entradas! Y ya está, ¿no? Usted que es la productora. Sí, llaman. Es eso. Intenten no llamar en este momento que yo estoy acá. No, va a atender entonces Pablo Bill. Bien, Pablo, multiuso. O atiende Lea. O atiende Lea. O el Gitano. Tengo un asistente ahora. No, pará. Una cosa es ser asistente, otra cosa es ser asistonto. ¡Eso de utilizarlo no! Cuando viene y cuando no viene, no. Eso no se hace. ¡Eso no! ¡Eso no! Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el primer bloque y vamos a hablar un poquito de bandas under. ¿Por qué dimos vuelta el programa? Todo cambia. Es tu momento. Es mi momento, temprano. ¿Qué me trajiste? Hoy te traje una banda de Santa Fe. ¡Qué lindo Santa Fe! ¡Qué lindo! ¡Es lindo Santa Intentemos Fe! Recorrer con las bandas todo el país, ¿no? Es verdad, es verdad. Está bueno, no hablar sobre las que están acá. Le mandamos un saludo muy grande a Willy Fish. Willy Fish. Pescado, ahí va. Que estuvo hablando muy bien de vos conmigo. Sí, porque le pago para dijo, que hable bien de mí. Vos sos la segunda hablando de mí. Después la negra venís vos, de grosas, de las bandas y todo eso. Muy bien. Le dije, sí, con la negra no puedo competir. Bueno, tampoco la probaba, ¿no? ¿De qué está hablando esta piba? ¿Qué peinado? Pará. Alto peinado. Hay bueno, gente que no viene al primer programa y llega tarde, al quinto. Hoy es el quinto programa y ya llegas tarde. ¿Pero ya el primero vine? Decime una palabra en inglés porque esto tiene que tener, o sea, es el certificado médico. Se supone que vos viniste tarde porque empezaste un curso de inglés. No. Sí. ¿Te fuiste con una mina por ahí? No. ¿Sí o no? No me estás contestando. No va, esto no llega a... Al profesor, le dije al profe, le digo, mira, me voy a tener que ir a las 9, menos 5. Sí. Le digo, porque tengo que ir a la psicóloga. Con esa cara te puede creer. Le digo, tengo turno a las 10 de la noche. Pero así va a ser todo el cuatrimestre, le dije. Claro. Bueno, está bien. No vengas más, no hay problema. ¿No hay problema? No hay problema. Bueno, decime una palabra en inglés. Hello. Salt peanuts. Bueno, seguimos hablando entonces de la banda de Santa Fe. Sí, la Gran 7. ¡Che! Bueno, se llama así. Igual estamos fuera del área de protección al menor, así es que verdad. No importa. Nacieron en el 2003 en Santa Fe, como ya dijimos. Tienen dos discos, Vida Descartable, sí, que es del 2007, y El Alma de las Cosas, que es del 2010. Muy bien. ¿Las cosas tienen alma? Y depende de qué creas. Estaría bueno preguntarles. Está bueno preguntarles. Es o escuchar el CD, capaz que hablen de eso. Ah, bueno, puede ser, sí. Bien. El contenido del disco. Por eso. Es integrado por... Uy, siempre los apellidos difíciles tienen todo. Ay, a ver cómo es. Emiliano Jaquín. Jaquín. H-A-Q-U-I-N. ¿Y por qué la H la leíste como una J? Porque estoy resfriada. Jaquín. Jaquín. No sé de dónde sea ese apellido. Bueno. Sí, pido disculpas a todos porque estoy con un estado deplorable. Dale. Bueno, en voz, Marcelo De Agostino, en batería, Emanuel Jaquín. Sí. Debe ser el hermano, el primo, no sabemos. Armónica y saxo, Maximiliano Morbelli, en bajo, Marcelo Cornut, en guitarra. ¡No! ¡Está regalado! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¿Cornut? ¿Cornu? Cornut. Ah, Cornut. No me estoy riendo, estoy tosiendo. ¿Y pero entre el pollo y el chancho? No sé con quién me quedo. Para el chancho. Paloma, por Dios, te pido. Y Manuel Beltrán en guitarra. Bien. Le pido a las bandas, por favor, que tengan un apellido normal. Bueno, pero eso desde que nacen, eso se hereda, no se puede. Bueno. Les comento rápidamente la historia. La Gran 7 comenzó a escribir su historia en el verano del 2003, en Santa Fe. Un grupo de amigos decidieron ponerse a tocar. Empezaron tocando un par de temas de ellos, un par de temas covers, así durante un tiempo, hasta que sacaron el primer disco. No, me echaron. Claro, es como la mayoría. Sí. O sea, me iban metiendo covers, así un tiempo largo. Bueno, en el 2007 sacaron el primer disco. Lo presentaron por varios lados, hicieron una gira durante el 2004 que tocaron con Zumbadores y con Intoxicados. Ah, bueno, bien. Y en el 2007 hicieron la primera gira por la costa y por Capital Federal. Ah, vinieron para acá, eso sí. Te iba a preguntar. Sí, estuvieron por acá y es más, ahora vuelven a tocar acá. ¿Cuándo? El sábado 9 de abril van a tocar en Caballito, en el Club Premier, que queda en Campichuelo 472. A las 21 horas. 21 horas. O sea que te puedes ir a ver a las pelotas y te ganas las entradas el domingo 3. Y el sábado 9 a la Gran 7. El sábado 9 a la Gran 7. Sí. Se pueden contactar con ellos en su web, www.lagran77.com. Perfecto. O mandarle un mail a lagran7@lagran7.com. Bien, perfecto. Bueno, muy saludos fácil. Para entonces los chicos de la Gran 7 de Santa Fe. Está bueno, a ver, ¿no? Cuando nos invitan. A ver, subile un poquito. En los años que pasen voy a cumplir con lo que dije aquella vez. Y una vez más será como deba ser. No tenía más que contar cómo intenté diferenciar el bien del mal. No creer que lastima y entender. Escuchamos un poco entonces de la Gran 7, el tema Aparece. Vamos a ver si aparece entonces el sábado 9 de abril entonces, en Caballito. Bien, para más info te metes en www.lagran7.com. ¿Vamos a tanda? Tose, dale. Y ya venimos. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté. Y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté. Y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Thank you. Eso no. Segundo bloque, entonces, y tenemos acá un grande, a un grande. No digas así, porque la gente va a pensar que es King Kong. Claro, la gente va a pensar que es King Kong. Puedo confundir la edad también con lo grande, ¿no? Bienvenido, gitano. Hola a todos. ¿Cómo gitano? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, ¿fin de semana largo? Oh, espectacular. ¿Te fuiste a algún lado? ¿Rajaste? No, me quedé acá en Buenos Aires, pero hice de todo. Está bien, así hay que aprovechar el tiempo. Estoy re cansado hoy. Estoy re cansado. En vez de descansar el fin de semana largo, el tipo... ¿Qué habrá hecho el gitano, no? ¿Qué hiciste? A ver. ¿Qué hace el gitano? Hemos ido a cenar, hemos... ¿Quién es? Hemos porque, bueno, incorporo también, obviamente, a mi mujer. Muy bien. Así que, bueno, es más, vamos a dar un saludo para Patricia. Beso, Patri. Escuchando. Ahí está. Bueno, y a Matías, otro saludito chiquitito. Me dijo... ¿Está escuchando, Matías? Ese es un chanta. Ay. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy traje un virtuoso de la guitarra con una digitación única y que sacaba unos sonidos espectaculares. Vamos a hablar de una persona que se llama Robert James William, más conocido como Gary Moore. Bien, porque la gente del nombre, olvídate. Vos me decís ese nombre y yo no... No, Gary Moore sí, lo ubico. Pero si me decís el nombre de completo, no sé quién es, el verdulero de la esquina. Claro. Un excelente guitarrista irlandés. Bien. Ahí estamos escuchando un temita. Para que la gente lo conozca un poco. Sí. ¿No? Vamos a subirlo un poquito. It's not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize what we could have said. I'm always gonna love you. This love is forever. I'm always gonna want you. Ahora sí, apretá con todo. Es para apretar este tema. Este tema sí, es un tema que él, bueno, Gary Moore es, nació en Irlanda el 4 de abril del año 1952. Tiene un pasado, vamos a decir, él empieza con 16 años. Joven. Muy joven, en un grupo que se llamaba The Boys. The Boys. The Boys. Después estuvo otra formación que se llamaba The Lizzy, pero él ya empezó a mostrar estos dotes de un gran músico, compositor, con unas condiciones para sacar un sonido a la Gibson espectacular. Él empieza a formar más bien su carrera como solista. Hay un dato curioso, hay más de 35 discos editados como solista. Ah, pocos. Pocos. Bueno, no laburó en su vida, no. Si bien él arranca un poco en la línea del hard rock o en el heavy metal, sí. Él se destaca después en la parte del blues, ¿no? Y en el rhythm blues. Así que, como esto que estaba sonando ahora. Bien, escuchamos un pedacito entonces. You, baby, I never knew what I was missing. Oh, you're loving pretty, baby, what I got in store for you. Oh, you're loving pretty, baby. Claro, esto tiene más onda. Exactamente, tiene más onda. Esto es algo de lo que ya estaba elaborando él solo. Embarcado en el tema de Rhythm and Blues, que es donde a él lo hace más conocido. Claro. Popularmente se da más conocer aquí, con este tipo de... Sí, porque vos me nombrás Gary Moore y yo digo blues. Claro, sí, bueno, en realidad... Sí, está emparentado más con el blues. En realidad es el canal donde él más se engancha después. Claro. Uno de los temas más conocidos, que después probablemente escuchemos, es un blues. Es un blues, es claro. Es un blues, que es el tema más conocido de él. Gary Moore te decía que había tenido pocas formaciones grupales como conjuntos y comienza una carrera solista en donde toca con varios músicos blueseros conocidos cuando él empieza con esta rama del blues. Entre ellos con B.B. King. Ah, bueno, claro. Medio pelo es. Hay un DVD que después voy a recomendar, que yo no sé si todavía se podrá conseguir en las bateas, que habla sobre, el DVD se llama Blues y Baladas. Y está él en un bar que no va a haber más de 100 personas y toca con toda la banda. Y en un momento dice, voy a traer un amigo para que toque acá conmigo. Y lo llama B.B. King. Y la gente que está en el bar no puede creer que esté B.B. King ahí. Y el tipo toca con B.B. King dos temas espectaculares. Esos son shows realmente que uno disfruta. ¿Te imaginas? Viene un grosso para un bar 100 personas. ¡Qué es un lujo! Impresionante. Bueno, acá no se usa mucho, pero capaz en Estados Unidos... En Estados Unidos, Hard Rock Café nace así, ¿no? Un poco claro. del tema de la zapada de los músicos que suben al escenario a tocar. Claro. Un poco eso. Sí, está bueno. Acá no es verdad, no se usa. Hay mucho rock, pero rock de calle. No, grandes bandas así no. Bueno, en ese recital que te cuento yo, que aparece B.B. King, este tema está sonando ahora, es uno de los temas que hace en ese recital. Ah, bueno, vamos a escucharlo entonces, dale. What's the matter with you? Batiendo más onda. Otros músicos que tocaron con él, Albert King, Albert Collins, que han tocado con él en otro DVD que también recomiendo, que es el Montreux 1997, que él toca allí con Albert Collins. Bueno, así igual, que ese es otro para recomendar. Todos los DVDs que el gitano esté recomendando los vamos a colgar en nuestra página, que es www.esonofm.blogspot.com. Hablando de DVD, ya que estamos hablando de temas en vivo, vamos a escuchar una versión de un tema que fue uno de los que mejor rankeados estuvo en su carrera, Veredas Parisinas, en una versión en vivo en el Museo de Londres, con una orquesta espectacular. ¿Escuchamos? Dale. Thank you. comes and leaves it. Sam Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cash. Ah, pero este tema es conocido. Sí, este tema es conocido. Sí. Es el tema que lo puso él en los primeros lugares del ranking en Reino Unido y en Estados Unidos. Bueno, y para ir terminando con este homenaje que le hacemos a Gary Moore, mencionar que el 6 de febrero de este año nos enteramos, o nos desayunamos con la triste noticia de su muerte. Claro. Él fallece en España, estaba de vacaciones en Málaga, y bueno, aparentemente hubo un ataque cardíaco. Nos dejó Gary Moore, nos dejó un grande... Y Pero nos dejó muchos discos, más de 35 discos. Busquen la discografía porque es espectacular todo lo que él hace, y un virtuoso de la guitarra. Fue un grande y va a seguir siendo lo mientras lo sigamos escuchando. Sí, más vale. Vamos a ir con un tema que es el más conocido de ellos, quizás popularmente, que se llama Aún Siento el Blues. Aún Siento el Blues. Con este bueno. Sí, cabrón, apretado. Te voy a hacer una pregunta. Venga. Gary Moore. Sí. Con su melodías y eso. Sí. ¿Te dio alguna vez de comer? Sí. Se ha levantado cada mina. Qué grande el gitano. Quería saber eso, nada más. Grande gitano. Bueno, cerramos entonces con un temón de Gary Moore y ya venimos. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy. There's an empty space used to Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Eso no. Volvimos con el tercer bloque. Este es el bloque de cultura. El bloque del mago. Así dicen. Así dicen por ahí. Sí. Las malas lenguas. Sí. ¿Cómo va, mago? ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, mira, hoy vamos a hablar un grupo de personas. Hace más o menos unos 8 años tuvieron una idea. Sí. Una muy buena idea. Sí. De armar un festival de cortos. Eso está copado. Eso está muy bueno. Eso está bueno, eso es, está interesante. Es interesante. Pero para hacerlos más interesantes todavía. Sí. Pero hay mucha gente que nos escucha que les gusta todo lo que es cine, sí, obvio, los cortos, obvio, de cine y toda, obvio, la pelota. De hecho, le mandamos un saludo a Gerardito, que es director de cine también. Se recibió hace poquito. Pero bueno. Bueno, que vaya haciendo un corto, porque a partir de mayo. Ahora, ¿qué no, pasa? Ahora nos va a contar. Julio, ¿estás en línea? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Julio, buenas noches. Julio Rodríguez es miembro de... Primero quiero preguntar algo. Julio, sí. ¿Sos el director? Soy el director. Ay, es capo, es un capo. Estamos hablando con es un capo. Capo, claro. ¿Qué me estás hablando? Estamos hablando con un capo. Claro. ¿Este es el octavo festival que se hace? Es el octavo festival que vamos ahora a lanzarlo, como decía acá el compañero. El mago. El mago. David. David, ahora sí, sí, por David sí te conozco, sí. Ahora sí. Que vamos a lanzar en mayo, ya es la octava edición, que bueno, realmente lo hacemos con todo el sacrificio, con mucha pasión por el cine y con todo el entusiasmo, renovamos siempre la digamos, año tras año, ¿no? Poderlo difundir cada vez más, de que lleguen los cortos, de que más gente lo conozca, eso es fantástico ahora que arranca. Ahora estamos en una etapa de en mayo, empieza, bueno, la gente se puede empezar a bajar los formularios para poder acercar los cortos. Uh-huh. Estamos en una instancia, esta es una instancia de, digamos, de recepción de material. Es inscripción. Sí. Estamos, digamos, de poner a punto el festival, de que lo vamos a alargar, a definir la página, a definir un montón de cosas, y en realidad tenemos de acá a diciembre o un poco antes de decir qué secciones va a haber, qué novedades va a haber, o sea, empezamos a trabajar durante con muchos meses de antelación, también tirando ideas nuevas y también moviendo el festival, digamos, a otros lados, ¿no? Claro. Eso es lo que también nos interesa, que no simplemente no quede todo el material digamos en el festival, en la biblioteca del festival, o que se proyecte en el festival, sino que también en Tapiares, eso es lo bueno, le damos a la persona que participa, que se pueda ver en otras partes, o en otros festivales, o en otras partes del mundo, en algún centro cultural, en fin. Este festival tiene un título, es internacional. Uh-huh. Y no lo tiene en vano, digamos. Acá llegan cortos de otros países y van ustedes hacia otros países con el material. Estuve leyendo un poco, uh-huh, fueron a España, uh-huh, y ahora van a México. Sí, sí. En realidad no siempre tenemos la suerte de poder gozar del viaje, pero eso no importa. O sea, a veces hemos podido ir a Madrid, no sabemos si vamos a ir a México, pero sí va a estar seguramente la muestra, los cortos, habrá, si no habrá una conferencia mediante Skype para acompañar de qué se trata el festival. Eso es lo bueno de la tecnología, que tampoco hace falta que uno esté acompañándolo, sino que es un material que de por sí solo, obviamente, no necesita mucho que decir, hay que verlo y simplemente eso. lo que nosotros vamos a promover de ahora en más es es lo mejor del festival, una selección que hemos hecho por parte de la dirección del festival y que creemos que es lo más interesante, ¿no? Pero puntualmente con cortos nacionales, claro, ¿no? Que ahí nos comprometemos con exportar, digamos, el producto nacional, ¿no? Que nos parece lo mejor también de esto. Claro. Julio, estuve también metido en la página, tapialescinecorto.com.ar, para el que quiera entrar y buscar información. Vi que también tienen una función social, ¿no es cierto? El festival se hace en Tapiales, dentro del partido de La Matanza, con toda la realidad que tiene La Matanza. Uh-huh. ¿Querés contarnos un poco de esto, el impacto que ustedes ven a nivel social? Sí, realmente, como vos decís, cuando nosotros arrancamos un festival, nosotros somos realizadores también de cortos y demás. Lo hacíamos, obviamente, como amantes de esto, pero lo estábamos haciendo en el conurbano bonaerense y justamente en el partido de La Matanza, con todas las carencias que pueda existir desde el punto, sí, obviamente cultural, pero otras necesidades básicas también que existen. Y lo arrancamos en el 2003, cuando las cosas surgían más que nada el aliento de la esperanza, más que otra cosa, que era el resurgir de toda la historia. Sí. Y después fuimos viendo que el hacer el festival al aire libre convocaba un público totalmente diverso. No es un público quizás como uno está acostumbrado a ir a un festival de cine, donde vas a encontrar más críticos, más periodistas. Claro. Sí, lo encontrás también en Tapiales, pero vas a encontrar a los vecinos, vas a encontrar a la gente del lugar, y eso es justamente el impacto que da. Pero también nos fuimos dando cuenta de que nosotros como tuvimos que asumir un poco también la historia de que esto era ya no solo un hecho cultural, sino un hecho social al presentarse público, y asumir el rol también como una especie de comunicadores sociales de esto. Empezamos a hacer lo que son talleres, aunque sea algunas pruebas, ¿no? De taller del cine joven hicimos el año pasado, de jóvenes entre 16 y 18 años, de que puedan contar su historia, ¿no? De qué es lo que les pasa, dar participación a la gente, realmente al público. Claro, ¿no? Es popular en cuanto a la gente también que participa, ¿no es claro, cierto? En la realización de los cortos y en la realización del festival. Sí, sí, sí. Somos un grupo, digamos, local, que trabajamos por lo general. Siempre hay, digamos, voluntarios que se suman, que puede ser que sean de Capital o de otro lado, pero también tiene una cierta participación de comunidad, ¿no? Mismo en Tapiales, obviamente ya es reconocido y la gente le gusta eso, lo quiere el festival, lo toma como propio, y hay un sentimiento, ¿no? Desde ese lado, así que eso lo hace popular realmente el festival, creo. Ya trascendió igual Tapiales, te digo. Sí, ya trascendió. Esto ya... Pero bueno, sí. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos hablando con Julio Rodríguez, que es el director de del octavo festival que se realiza en Tapiales, de cortos de cine. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que no tiene que tener un corto para no quedar seleccionado? Que quieren mandar a partir de mayo. Claro, vos decís, no, esto es un desastre. ¿Cómo se animan a mandar esto? No, la verdad que no podría decirte qué es lo que tiene que tener y qué es lo que no tiene que tener. Bueno, sí, lo básico que podemos decir es que el corto debe tener una historia. Yo tenía un profesor de sonido cuando estudiaba que siempre nos decía, ¿se entiende el corto? Primero, ¿atrapa? Esas son dos cosas fundamentales, ¿no? Sí. Si se entiende el corto y se atrapa, ¿no? Es como que son historias breves, y que la historia breve tiene que tener una cierta intensidad, ¿no? De que el espectador se quede y no se vaya. Claro, que te atrape. Claro, que atrape realmente. Y después, bueno, sí, vamos a la cuestión técnica, de que, bueno, ahí evaluaremos también. Tenemos roles técnicos para premiar a la imagen, la fotografía, al sonido, a la edición. Pero bueno, eso está obviamente en la capacidad y a veces en el presupuesto. Igual, sí. De todas formas, nosotros en el festival también tenemos un premio para estudiar en la escuela del sindicato de cine, que es también está bueno porque por ahí hay cortos que por ahí le falta un poquito y ese premio le viene justo para estudiar al realizador, para formarse mejor. Claro, está bueno. Bueno, pero ese es un poquito lo que tiene, para mí, lo que tiene que tener un corto, ¿no? Está bien, bueno, sí, se entiende. Entonces presten atención, los que quieren mandar a partir de mayo, igual hay info en la página, que es www.tapialescinecorto.com.ar. Exactamente. Bueno, en principio agradecerte que nos hayas atendido tu tiempo. Igual da para hablar muchísimo más, porque sí, es súper interesante. Nosotros tenemos una hora de programa y estamos peleando por una hora más, así vamos, que de paso hacemos el reclamo. Buenísimo. Y nada, te queremos agradecer muchísimo. No, gracias a usted. La gente también puede hacer donaciones. Queremos decir que esto es un emprendimiento popular, es gratuito para toda la gente que quiera participar, no solamente llevando cortos, sino para ir a ver los cortos. Sí. Así que te podés meter en la página que acaba de decir Juli y también ayudarlos económicamente para que esto siga adelante. Sí, es súper interesante. Ya lleva 8 años, así que esto no se va a cortar. No. Pero hay que dar una mano, loco. Vamos a sacar también, perdón, lo que son DVDs de las aperturas, remeras, ¿no? Entonces, quizás... Ah, tienen merchandising. Tienen un merch ahí, así que la gente, claro, puede colaborar. Que es una forma de colaborar y llevarse de recuerdo, que eso también me parece mucho más. Bueno, eso está buenísimo, entonces. Bueno, gracias, Julio, perdón. Ahí estamos. Por acompañarnos. Bueno. Un beso, gracias a ustedes, chicos. Julio, te mandamos un abrazo. Favor. Gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, muy interesante. Está buena. Sí, da para hablar con Julio... mucho más. Sí, da para hablar también con gente que se presente. Sí. Que presente el corto y por qué piensan tal vez que tienen que ganar o si se lo merecen. Pero bueno, para eso necesitamos una hora más de programa que no la tenemos por ahora. Y Pablo nos pone cara y vamos a ir con un temón. Si no me equivoco, Kingdom Come, dedicado pedido, de Marcelo, ¿no?, de Martino para Claudio. Saludos por Miami. Lo habían pedido. Sí. We'll be right back. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4 triple 4 4 4. Mándame 4 triple. Hacé que tu negocio explote. Llama al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! Volvimos el último bloque, siendo las 22:49. ¿Cómo se va esto? ¿Cómo no? Se va la hora, pero a los pedos. Sí. Si nomás te lo digo. Tenemos saludos antes de arrancar con las noticias del rock. Vamos a hablar un poco sobre el Quilmes Rock y el Rock in Rio, que tiene unas bandas bastante interesantes. Vamos a mandar saludos desde Buenos Aires para Miami a Leticia, Daniel, a Mónica y Claudio, que recién dedicaron un tema de parte de Marcelo a Claudio de Kingdom Come. Tenemos el ganador de las entradas de Las Pelotas, que van a tocar el domingo 3 de abril a las 19 horas en Palermo Groove. Es Alejandro Rinaldi. Un aplauso para Alejandro, que llamó y se la llevó. Hicimos el sorteíto, todo, pin, salió él. Te vas a ver a Las Pelotas, pibe. Te vas a ver a la... Bueno, bien. Dicho esto, vamos a arrancar con el Quilmes Rock, La Grilla. Muy interesante. La verdad que hay bandas que dan para ir a ver y otras que realmente no. Pero igual no está confirmado. Cuando ya pensábamos que no había nada, claro, aparece nada. El Quilmes. Bueno, te voy contando más o menos. El opening lo hace la banda The Flaming Lips. Sí, que yo la verdad que busqué sobre esta banda, ¿sí? Tocan el 5 de abril a las 17 horas, ¿sí? En el Club Jeva. Yo no los ubicaba, pero después de que busqué el tema, y ahora lo va a poner Pablito. Menos. Sí. No, este tema sí, pero escuché como 5 o 6 y dije, ¿estos chiquitos qué andan? No, es medio raro lo que hacen. A ver si lo ubicas, para que empiece. Te voy contando, son de Oklahoma. Y acá nomás. Vienen a presentar su último álbum, que fue lanzado en abril del 2009, y tocan el 5 de abril para arrancar el Quilmes Rock 2011. Otro que se va a estar presentando es Jack Johnson, ese sí lo conoces. Sí, ese sí. Sí. Ya hablamos de Jack Johnson, ¿no? Sí. Viene a presentar su último trabajo también, que se llama To the Sea, que define el espíritu de un hombre que ha vivido en el medio del océano. Tiene mucho que ver con el estilo de música que hace Jack Johnson. Se va a estar presentando el 19 de mayo. Lo interesante es que es el fundador del sello discográfico que se llama Brushfire Records, el cual se está abriendo camino en la responsabilidad mental, ya que le presta mucha importancia al funcionamiento del desarrollo sustentable para la ecología. Fíjate que se lo toma tan en serio que uno de sus álbumes fue grabado 100% con energía solar. Es muy interesante cómo apoya la ecología Jack Johnson. Qué calor, eso, además, ¿no? Oh. El 19 de mayo lo podés ir a ver. Bien, otro que se va a estar presentando el 20, al día siguiente, es Jamiroquai. Este está, bien, este bien. Es pro para ir a verlo. Llega al Quilmes Rock el 20 de mayo, entonces, como dijimos recién, presentando su último trabajo, Rock Dust Like Star, ¿sí? Ya, ¿sabes cuántos discos de estudio vendidos alrededor del mundo tiene Jamiroquai? No sé, pero los coches que tiene el pibe ese son increíbles. Debe tener muchos. En el video Cosmic Girl hay muchos. Son todos de él los coches esos. No. Sí, dicen que sí. Para en el último video aparece manejando un helicóptero y es él, porque hizo un curso para poder pilotear helicópteros, porque le gustan los helicópteros y se compró un helicóptero. Se puede comprar otro si quiere. Ya, se puede comprar muchos, lógicamente. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque tiene 31 millones de discos de estudio vendidos alrededor del mundo, Jamiroquai. Mirá. Es bocha. Aparte es el flaco, ¿no? La banda es el flaco. Sí, bueno, no, la banda de Jamiroquai. Él se llama Jason Shaikei. Claro. O sea, pero bueno, Jason Kay. Muy conocido por el tipo de las plumas en la cabeza. Como baila, además se mueve muy tiene bien. Tiene mucha onda, muchísima onda. Bien, para el día siguiente, la próxima fecha, se va a estar presentando Babasónicos el 21 de mayo. Se encuentran ya en la recta final de la producción del nuevo disco que se llama Propósito. ¿Sí? Nosotros trajimos el primer single de este último trabajo que se llama Deshoras. ¿Lo escuchaste? Vi el video. Ah, lo viste ya, sí. ¿Eso lo escuchaste? Sí, vi el video, sí. Bueno, este es el primer single que se estrenó el 28 de febrero, por eso es que lo vieron, ¿sí? Y se confirmó, ojo, que para la fecha de Babasónicos, del 21 de mayo, se van a estar presentando también Cultura Profética. No tiene nada que ver con Babasónicos, pero se van a presentar también. Y para cerrar, el Quilmes se va a estar presentando Ciro y los Persas el 22 de mayo. Y hay rumores que indican que el regreso de la Bersuit va a ser... El amigo de Paloma. Ay, sí, claro. El regreso de la Bersuit entonces va a ser, puede ser, el mismo día que se cierra, que cierra Ciro el escenario del Quilmes Rock. Y puede ser que si se presentan, suba también Andrés Calamaro. ¿Con pelado o sin pelado? No, sin pelado. Sin pelado. Sin pelado. Pero bueno, puede ser que suba también Andrés Calamaro, lógicamente, porque Andrés eligió, por ejemplo, a muchos músicos de Bersuit, como toda, es Juan Subirán. No, a todos no. Sí, estaba casi toda. Casi toda. Sí, para que lo acompañen en su vuelta, que fue el CD del regreso de Andrés Calamaro. Pero bueno, ojalá. Si es así, esa fecha la pago. Así te lo digo. ¿Para ver a Calamaro? Bien, claro. Mira, ahora te digo los precios. Para ir a ver a Jack Johnson, el campo está a 200 pesos y el campo VIP 400. Para ir a ver a Jamiroquai el 20 de mayo a las 16 horas, campo 200 pesos, más 25 pesos si es que lo compras por bla, bla, bla. Y el campo VIP también 400. Babasónicos junto a Cultura Profética te sale el campo 100 pesos y el campo VIP 200. Y para el cierre de Ciro y los Persas junto a la nueva formación de Bersuit sin el pelado, campo 100 pesos y el campo preferencial 200 pesos. Puedes entrar a www.topshow.com.ar o hay más info en la página de Quilmes, que es quilmes.com.ar. ¿Cuándo es el primer show de YouTube acá? Miércoles. Este miércoles. Ya se estuvieron presentando. Ay, Dios. Ay, no. Miércoles, jueves y sábado, ¿no? ¿Es así? Búscalo. Ya había gente haciendo la cola, así que tiene que ser. Claro. Bueno. Con carpa, todo mal. Bueno, igual, para cerrar lo del Quilmes, hay abonos. Por ejemplo, si querés ir a ver a todas las fechas. Sí. Todas, pero todas, las cinco noches, 500 pesos. Te estás ahorrando 250 mangos. Bien. Y sí, lógico. Pero, por ejemplo, si querés ir al VIP a ver a Jamiroquai, tenés que pagar 4 gambas. Está bien, hay diferencia. Hay fechas, y las fechas no están cerradas igual, ¿eh? No, todavía hay no. Hay un par de bandas así en cada fecha acomodadas. De hecho, hasta hace poco no vendían el abono, porque había todavía fechas que estaban muy en bola. Sí, es verdad. No vendían abono, recién ahora empezaron a venderlo, pero bueno, capaz que te ensartás, terminás viendo a, no sé, Jamiroquai con... Sí, de hecho, si querés, hay abonos de dos noches. Claro, hay abonos de dos noches. Puedes elegir, por ejemplo, el opening, que está en Flaming Lips, y un día de elección te sale 250 pesos. Bien. Y después puedes elegir dos días del festival a elección sin el opening, te sale 280 pesos. Y atención, porque si vos elegís la fecha de Babasónicos, te llevas gratis el CD de Babasónicos. Ilógico. Es lógico. Porque no le venden un CD a nadie. Vamos a separador y venimos con todo lo de Rock in Rio. ¡Eso no! Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, you'll find out if you do that. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Eso no. Make my day, make my day. Make my day, make my day, make my day, make my day. pump the jam, pump it up. While your feet are stomping, and the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Eso no. ¡Eso no! ¿Qué tenemos de fondo? ¿Sas? ¡No! ¡Tenía un poco de respeto! ¿Quién es? ¡Cantala! ¡Me muero, me muero! Estamos escuchando a Elton. No me da el cuero. A Elton John. Es un tema elegido por Palometa. Mirá, wow. Your Song. Es para vos, ¿viste? Bueno, lo estamos escuchando. Pará, ¿tengo un saludo? ¿Puede ser? Antes bueno, está bien. Es cortito. Un saludo dale. Al Tecla, Pablo, que ya se va a España. Buen te viaje, está acá, Tecla. Se está escuchando. Muy bien, muy Me manda bien. Un mensaje y dice, mira, aguante eso, ¿no? Racing y Flavio Pedemonti. Hoy no contaste el chiste. No tuve tiempo. Si queda tiempo, lo vas a contar. No, así que rápido. No queda tiempo. Porque estamos hasta las repelotas. Vamos con la grilla del Rock in Rio. Estamos escuchando a Elton John porque el primer día, ¿sí?, que es el día pop, que es el 23 de septiembre, se va a estar presentando en el Rock in Rio Elton John, Rihanna, Katy Perry. Te encantaría ir a verla, decime la verdad. ¿A Katy Perry? Sí. ¿O a? ¿Cuál? Rihanna. No. La negra. Katy Perry me gusta. Bueno, también. Y Claudia Leite, no sé quién es. Le doy. También, porque es mina. Ok. El día 2 es el día del rock, el 24 de septiembre. Se van a estar presentando los Red Hot Chili Peppers. Decime si acá no puede suceder esto. No, hay que no. Sacar pasajes a Brasil, loco. NX0, Stone Soul, Snow Patrol y Capital Inicial, que no sé quiénes son. Tampoco. Deben ser de allá, de Brasil. El día 3 es de heavy metal, que es el 25 de septiembre. Escucha, Sí, no va nadie. Escucha. No va nadie. Metallica, Slipknot, Motorhead y Iconi y Cambria. El día 4, que es Sting, que es el 30 de septiembre, lógicamente se va a estar presentando Shakira, Lenny Kravitz, Ivette Sangalo, Jota Quest y Marcelo de Dos, que es un rapero muy copado. Estuvimos escuchando algo. Estuvimos escuchando y lo vimos. En el VH1. El VH1. ¿De Marcelo de Dos? Sí. Está el acústico en MTV. Pero bueno. No lo pasaron en VH1. No, no, en MTV. Bueno, búsquenlo que está bueno. Marcelo D2. La D es D. La letra D. Sí, Marcelo D2. D2. Bien. El día 5 es el rock alternativo. Es el 1 de octubre. Se van a estar presentando Coldplay y Scan. Y el día 6, que es el 2 de octubre, cierran los Guns, que ya están confirmados, y Pity, que es una banda de metal de Brasil. Así que la grilla de Rock in Rio todavía hay bandas por confirmar, pero se viene bien, ¿eh? Se viene copada. Está para ir y quedarte todos los días. Desde el 23 de septiembre hasta el 2 de octubre, pasando por todas las bandas y todos los estilos: pop, rock, heavy metal, teen, rock alternativo, bla. ¿Cuándo es esto? A partir del 23 de septiembre hasta el 2 de octubre. Bien, porque hay tiempo, la gente que quiere ir se junta unos manguitos. Sí, rompan el chancho. Rompan el chancho. Y si no llegás al Rock in Rio, espera el Mundial del 2014, nos vamos todos a Brasil, muchachos. Nos vamos todos de joda a Brasil a ver Argentina, ¿eh? Bueno, está muy bien. No sé si habrá Argentina, qué sé yo. ¿Se pondrán de moda las bubucelas otra vez? No creo, nada, en Brasil no. Sí, es medio brazuca, las bubucelas. Son de hacer lío, las maracas, el pito en la boca. El pito en la boca hace lío. Son fiesteros. El pito en la boca hace lío y... Y las pistolas hacen lío también. Las pistolas y los tucanes cuando se juntan, bueno, Paloma, ¿a vos te gusta la pistola? ¿De quién? De un ave. Y claro, eso es una paloma, ella. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos quedamos cortos de tiempo. Les mandamos saludos a todos nuestros oyentes. Quedamos siempre cortos, ¿no? Siempre cortos. ¿Cómo es el dicho? Es al pedo, ¿cómo es? ¿Al pedo? Al pedo como cenicero en moto. ¿Pedo empujar? ¿Cómo es? Ah, no. No sé, lo buscamos para el próximo lunes. Claro. Fue, ya está. No tiene sentido. Hoy no contaste el chiste, pero el lunes que viene lo vas a contar porque la gente espera ese momento óptimo en el cual tu chiste no causa nada de gracia, sí, pero sí que te hayas tirado un pedo en el garage. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Hacen leña del árbol caído. Ah, no, claro que sí. Por supuesto. Siempre es así. Bueno, gracias Mago por acompañarnos, como siempre. Gracias Pablo Bing, gracias Paloma, gracias Lea, gracias a mí, soy Juliana. Trae el flequillo el lunes que viene. Bueno, te lo traigo, dale. Lo dejamos con Gordo Camión, hasta el lunes que viene. Chau.